Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Aquí estamos volviendo al aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe para compartir con ustedes durante las próximas dos horas una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la emisora estatal aquí en Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, donde iremos haciendo un repaso de algunos de los temas importantes de lo que tiene que ver con el acontecer de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, ir contándoles en definitiva cuáles son esas noticias destacadas que se van dando en el interior de nuestra provincia de Santa Fe, que lo haremos obviamente como es habitual con alguna recorrida en notas desde aquí desde estudio, y también haremos el repaso lógico a través de los informes que nos estarán haciendo llegar cada uno de nuestros compañeros corresponsales en el día de hoy, donde obviamente decimos hay temas importantes a destacar, que como lo hemos ratificado en las últimas semanas, más allá de lo que tiene que ver con esta fiebre mundialista que se está viviendo por estos días, con un mundial que va llegando a su etapa final, donde en las próximas horas la selección argentina está ante la posibilidad de volver a una final de la Copa del Mundo si logra vencer a Holanda en semifinales, donde después de 24 años la selección argentina vuelve a tocar una instancia de semifinales después de lo que fuera el paso por esa instancia por última vez de la selección de Carlos Bilardo y de Maradona y Caligia, entre otros, allí en 1990. Bueno, mientras esas expectativas siguen siendo las lógicas y tiene atrapados a gran parte del país, sobre todo un país netamente futbolero, nosotros tenemos algunas cosas para contarles, obviamente que desde ya hablar y sobre todo destacar la participación de los futbolistas de nuestra provincia que están brillando hoy en la selección nacional, por citar simplemente dos ejemplos como el de Javier Mascherano, el hombre nacido en la ciudad de San Lorenzo, allí en la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, o el de Ezequiel Lavezzi, hombre nacido en Villa Gobernador Gálvez y que también por estas horas se ha transformado en una de las figuras relevantes de la selección nacional. Pero decíamos, hay algunos títulos, hay algunos temas importantes para destacar y sobre todo que tiene que ver con temas importantes en virtud de lo que es en primera instancia hablar de obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán que hace un tiempo no muy lejano nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con la directora de la escuela secundaria de la localidad de Los Amores en el departamento Vera, docente que entre algunas otras cosas nos contaba las pésimas condiciones en las cuales los alumnos y docentes tenían que dar clases porque la escuela funcionaba en lo que son los viejos galpones ferroviarios de esta localidad, que es la última del departamento Vera, previo a tomar contacto con el límite con la provincia del Chaco. Y en los últimos días uno veía en algunas publicaciones y sobre todo en algunos medios digitales de la provincia de Santa Fe el testimonio de algunos funcionarios del gobierno provincial dando cuenta de que se venía, entre algunas otras cosas, la licitación o por lo menos la puesta en marcha de avanzar con las obras necesarias para llevar adelante la construcción de un nuevo edificio para esta escuela. Uno decía, bueno, evidentemente el gobierno provincial ha tomado cartas en el asunto, el gobierno nacional ha recogido el guante de las críticas que se venían haciendo no solo en materia de salud, sino en materia educativa desde el norte de la provincia, y evidentemente, así como ocurrió hace un tiempo atrás con el intendente de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Escarpín, que ustedes recordarán, hizo fuertes críticas hacia el gobierno provincial en virtud de no contar con la obra necesaria para una nueva escuela secundaria. Hubo algunas críticas, una posterior reunión con el gobernador, y a partir de allí el gobierno decidió anunciar que iba a construir una nueva escuela en Avellaneda. Bueno, uno imaginaba que lo mismo va a acontecer en la localidad de Los Amores. Sin embargo, en las últimas horas o en los últimos días, revisando sobre todo algunos medios de la provincia de Santa Fe que tienden a diversificar un poco más la información, uno pudo detectar o uno pudo contabilizar entre algunos de los títulos regionales importantes, esos que a veces se esconden demasiado en el fondo de los diarios como para que la información no termine de ser lo suficientemente completa en cuanto a la implicancia que tiene para nuestra provincia, y encontrábamos que el gobierno nacional ha tomado la determinación de invertir 98 millones de pesos para la construcción de 7 establecimientos educativos en la provincia de Santa Fe. Hay que decir que entre el 25 y el 28 de julio, es decir, prácticamente finalizando este mes que estamos en curso, se van a hacer obviamente las licitaciones correspondientes de la obra para la construcción de estos establecimientos educativos. ¿Qué hay que decir? Por ejemplo, tener en cuenta, en la localidad de Moisés Ville, allí en el departamento San Cristóbal, se va a estar levantando una escuela media técnica que va a tener un presupuesto de 16 millones de pesos. En la ciudad de Frontera, la última ciudad del departamento castellano, sobre la ruta nacional 19, pegadito allí a la localidad de San Francisco, una escuela media que va a tener una inversión de casi 16 millones de pesos, y otra escuela de la misma modalidad en la ciudad de Casilda, en el departamento Caseros. Hay que decir que habrá una escuela de enseñanza media en la ciudad de Venado Tuerto, esto es con un valor de casi 13 millones de pesos, y también en la localidad de Lehmann, en el departamento Castellanos, se llevará adelante la construcción de una escuela de enseñanza media. Y también hay que decir que habrá una escuela de enseñanza media que se va a edificar en Villa Bonor Gálvez, y encontramos en último lugar, en última instancia, dentro de estas 7 escuelas, nada más y nada menos que la escuela media de la localidad de Los Amores. Es decir, que ese edificio que tanto se ha reclamado, que esas condiciones de las cuales hemos hablado en los últimos tiempos vienen padeciendo los alumnos y docentes de esta escuela, será resuelto una vez más y nada menos que por la decisión del gobierno nacional de invertir casi 100 millones de pesos en obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe, donde hay, recordemos, más de 1.200 escuelas que se están realizando por estos tiempos, contabilizando los distintos programas, son 1.700 en realidad, y que tiene que ver obviamente con una política de inclusión, de desarrollo, y sobre todo con una política donde se sigue planteando la posibilidad de la igualdad de condiciones, y donde también son necesarias las nuevas obras de infraestructura a partir de pensar, entre otras cosas, la cantidad de jóvenes que se han volcado al proceso educativo a partir de la asignación universal por hijo. De la misma manera lo están haciendo una enorme cantidad de jóvenes a partir del programa Progresar. Bueno, son programas que además tienen que ir acompañados con niveles de infraestructura. está claro que el gobierno nacional así lo ha entendido y por eso anuncia, o por lo menos ha dado a conocer en las últimas horas que, reiteramos, entre el 25 y el 28 de julio se licitarán 7 establecimientos educativos en la provincia de Santa Fe, en distintos puntos geográficos para atender necesidades que venían marcándose desde hace algún tiempo aquí en nuestra región, en nuestra provincia. Melissa Paporello, ¿cómo le vas? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, nos sintoniza a través de AM540 o FM 102.9. Como hacemos siempre en la presentación del programa, saludamos a todos los compañeros corresponsales, a sus diferentes emisoras que retransmiten estas casi 2 horas de programa aquí en Síntesis de la Región. Bueno, han comenzado las vacaciones de invierno, por lo menos en lo que respecta a la provincia de Santa Fe. Los chicos de Parabienes, no sé si tanto así los padres, pero en definitiva han comenzado las vacaciones de invierno, son 2 semanas, 9 provincias en las cuales una de ellas está la provincia de Santa Fe. Con buenas noticias, Diego lo anticipaba, Nación va a construir 7 escuelas en el territorio de la provincia, más aportes nacionales para el financiamiento de la educación, por ejemplo, en la ciudad de Malabrigo. También se va a construir lo que es un jardín maternal que va a ser financiado íntegramente por el gobierno nacional. Estos jardines maternales que se vienen construyendo también en diferentes otros puntos de la provincia de Santa Fe, sin ir más lejos, en lo que es aquí con aportes y respaldo nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Es un proyecto, como decíamos, financiado por la cartera nacional y básicamente lo que pretende es responder o darle respuesta a las necesidades de cada edad. Y bueno, han sido definidos en la colaboración con las áreas pedagógicas del Ministerio de Educación de la Nación. Seguramente nuestro corresponsal Luis Nardín nos va a estar ampliando esta información en los próximos días. Y otra buena noticia también, y nos quedamos en el norte de nuestra provincia, finalmente, luego de arduas, tensas negociaciones, se firmó el acuerdo para lo que será el comienzo de la zafra de este periodo 2014. La SAPEN, productores y la cooperativa Arno en los últimos días han confirmado que van a realizar la zafra y ahora hay que esperar esto que ya habíamos comentado anteriormente en otros programas de Síntesis de la Región, que tiene que ver con la reparación de la planta industrial, tareas que, según pudimos conocer, ya han comenzado a concretarse. Hay un acuerdo, hay un sector de temporarios que se ha manifestado disconforme, pero lo cierto en general, y después los próximos días nos van a ocupar de poder profundizar este tema, lo cierto e importante es que va a comenzar lo que es la zafra para este periodo 2014 en la provincia de Santa Fe. Muy bien, serán algunos de los temas que seguramente iremos profundizando con el correr de los días, con el correr de las semanas. Son muchísimas las informaciones que tenemos para ir compartiendo con ustedes. Hoy anticipamos también, dicho sea de paso, que estarán acompañándonos como siempre, como cada semana, los amigos de El Renatea, que nos vendrán a contar un poco las actividades que están desarrollando, sobre todo en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Aprovechamos la oportunidad también para contarles que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga está a cargo de la operación técnica, que es quien comandará todo lo que tiene que ver con la puesta al aire de este programa, que así nos estamos presentando, que así arrancamos, que esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a que nos acompañen durante las próximas 2 horas. Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Atahualpa Yupanqui interpretó Los ejes de mi carreta. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos aquí en la radio pública. Estamos haciendo Síntesis de la Región junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, con los cuales empezamos a viajar, empezamos a recorrer la provincia de Santa Fe, sobre todo para entrar en contacto con algunos temas importantes que están aconteciendo en muchísimas localidades santafesinas. Y en esta primera instancia vamos a arrancar nuestro viaje, nuestra gira del día de hoy, por el sur de la provincia, por el departamento Caseros, por la localidad de Arteaga, porque desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Llegan los precios cuidados a nuestra región. Hablamos con Miguel Scoponi, presidente del Centro Económico de San José de la Esquina y Arteaga. La verdad, contentos, porque de Santa Fe estábamos nada más que nosotros, con 36 comercios, y ampliaba el acuerdo la Asociación de Almaceneros de Rosario, que está al frente Juan Milito, que bueno, uno siempre lo escucha en los medios de la zona hablar, así que muy interesante. La verdad que dicen de que vamos a tener, digo porque a la lista aparece a partir de hoy, así que estamos esperando que aparezca la lista para poder publicarla, y vamos a tener, con esta ventaja, que vamos a tener precios que va a establecer la Nación con las empresas más importantes. Bueno, estaba firmando convenio con Coca-Cola, con Suncor, la Serenísima, y después lo que nosotros hemos firmado es que vamos a empezar a trabajar con un programa que tiene el gobierno que se llama Comprar, que somos en realidad, porque ahí, digamos, entro yo como pequeños distribuidores, que vamos a fomentar precios regionales. Así que todos los precios digamos, de la zona nuestra, vamos a buscar. Nosotros ya tenemos, precisamente yo como distribuidor, por ejemplo, una panificadora y una fábrica de pasta que van a mandar productos con precios cuidados. Desde hace una semana en San José de la Esquina ya se está implementando la gestión del nuevo Documento Nacional de Identidad y Pasaporte en las oficinas del Juzgado de Pequeñas Causas. Hablamos con la titular del juzgado, la doctora Marcela Anse, y esto nos explicaba. Cuando yo llegué acá a fin de año al juzgado, ya se encontraba el equipamiento, como bien vos decís, y lo que faltaban eran algunos ajustes técnicos y trámites a realizar con el registro civil. Y bueno, ya los hicimos, estuvimos ajustando esas cosas, poniendo las máquinas a punto, trayendo uh-huh. gente de Santa Fe que se encarga de la parte técnica y la comunicación fundamentalmente con Buenos Aires, que no la teníamos todavía, así que bueno, lo que se hizo fue hacer esos ajustes que no estaban y creo que bueno, el hecho de que tenga una titular y juzgado, claro. uh-huh. la gestión ayuda mucho uh-huh. para la realización de estas medidas, ¿no? Hace de la semana pasada sí. que ya estamos haciendo los documentos y los pasaportes también, la uh-huh. gente viene a pedir un turno, se les da más o menos unos 10, 11 turnos por día, es hasta que nosotros logremos tener un poco más de agilidad con el sistema. Tema de los turnos, especialmente para la gente de Arteaga, nosotros habíamos designado el día miércoles una atención especial, dado que la gente viaja. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radioactiva 101.9, desde Arteaga, para toda la región. Bien, le agradecemos a nuestra compañera Cecilia Borri por este informe, por este dato importante, entonces que allí en el sur de la provincia, más precisamente en Arteaga, San José de la Esquina de la región, se empieza a implementar el programa de precios cuidados, algo que ya se venía desarrollando en otros puntos de la provincia. Pero seguimos de recorrida, seguimos de viaje. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal, porque desde FM Alternativa compartimos el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Para los amigos de Radio Nacional Santa Fe, desde FM 92.1 de San Cristóbal, Gary Ruiz con el informe semanal. Y ya habíamos charlado con una de las concejales del Partido Justicialista, Carolina Morel. Ahora charlamos con Cristian Barbini, el otro concejal. Un consejo deliberante con 6 ediles, 4 del oficialismo del Frente Progresista. Buah, del Frente Progresista. Son los 4 radicales. A los socialistas, los socios mayoritarios radicales, no le dan injerencia en la ciudad de San Cristóbal. El Frente solamente es lo que está escrito. Después no hay Frente. Y no va a haber, parece, para las elecciones próximas. Pero vayamos al tema. Buen día, Cristian. ¿Cómo te va? Y contanos un poquito tu imagen de la última sesión y los temas. Algunos abordó Carolina y los otros temas que se trataron también. Hoy llevamos adelante la sesión y en ella se trató un proyecto que venía del Ejecutivo para la puesta en valor de la Casa de Cultura, donde los fondos de obras menores van a ser destinados del año, el saldo del 2012, 2013 y una parte del 2014 se van a destinar para ver si se puede, digamos, terminar o realizar más obras en lo que es Casa de Cultura y poder llevar adelante, bueno, esta reconstrucción o esta puesta en valor, lo cual creo que va a generar muchísimos recursos para poder terminarla en, digamos, y para que quede como una como lo que realmente es o lo que fue en nuestra ciudad, digamos, muchos años de deterioro, de abandono y bueno. Creo que ahora se está empezando a realizar algunas cuestiones, pero bueno, cada vez que se abren este tipo de obras, seguramente todo lo que puede llegar a aparecer es muy difícil de ver antes de diagramar la obra, excepto digamos, empresas grandes que puedan llegar a realizar este tipo de obras. Cerramos el enlace con Radio Nacional y la 92.1 al unísono. A los compañeros allí, a Dieguito Meloni, un abrazo grande y será hasta la próxima. Bien, y desde San Cristóbal, desde el oeste de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir hacia el este, nos vamos a instalar en el departamento San Javier, más con mayor precisión, en la localidad de Román, desde FM La Mega. Vamos a compartir el informe, el testimonio en el día de hoy de nuestro compañero Javier Aguirre. Informa Javier Aguirre de FM La Mega Román. Después de los 105 milímetros de lluvia caída durante la madrugada del viernes, el camping quedó en gran parte bajo agua, pero el trabajo realizado por el personal comunal ha sido intenso durante todo el fin de semana para poder sacar y extraer con las bombas el agua de lluvia que tenía en su interior. De esta manera se sigue peleándole al río y tratando de preservar el espacio público. La situación sigue controlada, sin evacuados y vigilada, pues se está atento al repunte del río que llegaría esta semana. Hoy Román marcó 8 metros 64 centímetros la altura local. En otro orden, la selección juvenil de vóley clasificó al Mundial de Turquía 2015 y Anaí Tosi, la romanense, fue elegida como mejor atacante. De esta manera, Anaí sigue sumando medallas y trofeos a su vitrina y, por supuesto, las espera un gran desafío para el Mundial de Turquía el próximo año. Seguimos con el deporte. En esta oportunidad el atletismo también dio que hablar para un romanense que salió primero en la general en la ciudad de Corrientes. Así se llevó a cabo los 21K City Run de Corrientes, realizado este fin de semana. Daniel Arce realizó el recorrido en 1 hora 13 minutos, quedando primero en la clasificación general. La ONG Valores en Acción comienzan con los talleres. Este año 2014, la ONG Valores en Acción ha adquirido su local, donde a partir de las próximas semanas comenzarán a realizarse distintos talleres para la comunidad interesada en participar de los mismos. UPCN entregó una vivienda en Román. En la mañana del viernes, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, estuvo en Román entregando a uno de sus afiliados una vivienda. De esta manera, también mencionó que ha charlado con el presidente comunal Víctor de Bloch, donde coordinaron acciones para la concreción de 4 viviendas más. De esta manera informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Bien, y desde Román vamos a volver hacia el oeste de la provincia de Santa Fe. Vamos a compartir el último informe y a partir de allí también nos quedaremos pegados a la pausa del programa. Vamos a viajar hacia la ciudad de Ceres desde la 98.7. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Luis Gorosito. Hola, muy buen día amigos de la Red Provincial de Noticias desde la ciudad de Ceres, desde los estudios de FM 98.7 y desde la redacción de ceresdiario.com. Vamos con lo más importante para el comienzo de la semana. Le comentamos que hoy va a estar en Ceres Juan José Bertero, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia. Va a estar acompañado por el senador Mitli y va a recorrer diferentes localidades del departamento. Entre ellas Ceres se prevé que esté sobre el mediodía de hoy lunes, donde realizará una reunión informativa en el Consejo Deliberante de nuestra localidad. Por otro lado, les comentamos que el Rotary Club de nuestra ciudad cumplió 60 años. El pasado viernes, por la noche, con una cena Joe, celebró sus 60 años el Rotary, pero también eligió a las nuevas autoridades, de las cuales Gerardo Maldonado asumió la presidencia de la institución con asistencia de alrededor de 100 personas, entre invitados especiales y toda la prensa. Aquí el Rotary de nuestra ciudad, bueno, festejó bajo el lema de este año, Iluminemos Rotary, que pretende salir a difundir todas las actividades que desde allí se realizan para que de alguna manera la comunidad conozca lo que se hace desde el Rotary. También se vienen las fiestas patronales en Ceres. Este miércoles la parroquia Nuestra Señora del Carmen tiene previsto realizar un almuerzo en el Club de los Abuelos y también un bingo de las fiestas patronales allí. Se va a realizar, obviamente, este evento para recaudar fondos y poder continuar allí con las actividades que van a terminar el 16 de julio con la gran fiesta patronal, la kermés, también allí frente a la parroquia, como se hace todos los años. Y por otro lado, la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Ceres está informando a los contribuyentes de la tasa de construcción y conservación de caminos rurales que, debido a un error material en la liquidación de la tasa, que vence justamente este lunes, los contribuyentes deberán acercarse a abonarlos al municipio a fines de evitar pagos indebidos. Es toda la información, amigos. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta luego. Les habla Maximiliano Zanelo, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. La tarde. pronto llegó una brisa que olía viejo recuerdo. Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero, como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio. Como los pájaros cantan, son libres de darse al viento, son libres de la palabra, pero uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Cuántas veces puedas, que a tu corazón bordarlo con hilo de transparencia. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan, son libres de darse al viento, son libres de la palabra, ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Peteco Carabajal interpretó Bajo la sombra de un árbol. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales, pero también queremos hacer partícipes a todos ustedes, a todos aquellos que nos escuchan y que nos siguen, no solo desde el aire de la radio pública, sino también de la retransmisión que hacen cada una de nuestras emisoras. Y qué manera de hacerlos partícipes, que a través de las líneas de comunicación, o de qué manera pueden seguirnos también durante la semana vía digital. Así es, te comunicas con este síntesis de la región, esta invitación que te hacemos diariamente al 0342, antepones el prefijo si no sos de la capital, y lo completás con el 155 48 36 42, nuestra línea móvil que te invita a que plantees o nos dejes tu inquietud acerca de lo que pasa en tu pueblo o en tu ciudad. Y también, por supuesto, te invitamos a que visites la plataforma digital más completa que tiene la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región. www.síntesisdelaregión.com.ar, más de 14 noticias que involucran a cada uno y todos de los departamentos provinciales. Muy bien, momento de seguir viajando, de seguir recorriendo cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, pero para contarles hacia dónde nos vamos en este momento, primero vamos a pasar por nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico tiene que ver con un tema que venimos charlando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con lo que está aconteciendo en el ámbito de la salud pública en toda la provincia de Santa Fe. Hemos recorrido el norte, hemos recorrido el sur, hemos estado en los pueblos más olvidados del norte santafesino. Hace algunos días estuvimos charlando con concejales de Villa Bonaventura Gálvez respecto a la situación del Hospital Central, de lo que son los centros de salud, la falta de atención por parte del gobierno de la provincia. Y en esta oportunidad vamos a viajar hacia la ciudad de Granadero Baigorri. Allí nos está aguardando en línea y con él vamos a charlar. Es Jorge Galíndez, es el jefe de clínica médica del Hospital de Emergencias Eva Perón, quien en las últimas horas ha hecho un diagnóstico realmente, por lo menos, preocupante de lo que tiene que ver con la situación de dicho hospital. Galíndez, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Al principio, permíteme que te corrija un punto. Es el hospital escuela, ¿verdad? Pero no emergencias. Es un hospital que depende de la provincia y de la universidad. Es un hospital universitario, ¿no? Es un importante centro de salud de la provincia de Santa Fe. Que está atravesando momentos complicados, por lo menos lo que uno ha podido ver. Obviamente, lo que yo he hecho en declaraciones públicas en el día de ayer no hace más que reflejar una realidad que, por supuesto, no es nueva, pero que se viene acentuando en un plano declinante a partir de la llegada al gobierno del socialismo, que llegó para cambiarlo todo, y ha cambiado muy poco, y lo que ha cambiado lo ha cambiado para regular para abajo. Así que lo que yo he transmitido del hospital y las carencias que tiene el hospital son carencias que no merece un hospital de la complejidad que tiene este centro de salud. Yo quisiera, como ustedes son de Santa Fe, hacerle, aunque sea 30 segundos, de qué es el hospital. ¿Cómo no? El hospital es parte de la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón creó, a orillas de la Ruta 11, que unía antes a Rosario con Santa Fe, un predio de muchas hectáreas donde se creó en la Fundación Eva Perón el hogar escuela, famoso hogar escuela Eva Perón, el hospital escuela Eva Perón. La revolución llamada Libertadora, lo confiscó, es decir, se lo robó a la Fundación, como robó todos los pertenencias de la Fundación Eva Perón en esa época. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las administraciones sucesivas, primero fue la Universidad Nacional del Litoral, después fue la Universidad Nacional de Rosario, la provincia de Santa Fe, tienen el fruto de un árbol envenenado. Ellos no son dueños de nada, ellos han recibido algo que fue robado. Y permítaseme, a lo mejor, una apreciación con todo respeto. Es como con los chicos desaparecidos. Es decir, tienen una pertenencia. Bueno, vos la tenés, lo creaste, te hiciste cargo, sí, pero este chico pertenece. Este hospital pertenece a la Fundación Eva Perón. Y yo, obviamente, que yo no soy un utópico que hablo viviendo en el pasado. Sé que la Fundación hoy no podría hacerse cargo del hospital, pero sí puede reclamar, como reclaman los pueblos originarios, la verdad de la situación, que se reconozca que fue robado y que por lo menos se le reconozcan para qué fue empleado, y respetar esa ideología que marcaba fuertemente el peronismo de aquella época, adaptado al siglo XXI, porque tampoco vivo en el pasado. Todo eso es lo que yo reclamo. Yo reclamo para el hospital lo que hubiera pensado hoy Ramón Carrillo, primer secretario, ministro de Salud del general Perón, lo que hubiera pensado si hubiera vivido hoy. Es decir, eso es lo que yo quiero. No quiero un hospital navegando en el mar de la mediocridad de esta salud provincial. Y que no se asusten los socialistas, porque yo se lo he dicho hoy por radio, acá no sabe también. El tema de salud es discutible. Nadie tiene la verdad, ni siquiera yo, ni nadie tiene la verdad. Así que hay que escuchar a los que no están de acuerdo con lo que yo. Y yo estoy diciendo que el sistema de salud de la provincia de Santa Fe es mediocre. Ni siquiera estoy diciendo que es malo. Porque es mediocre. Porque algunas cosas hacen, ¿por qué no reconocerlo? Pero el gran cambio, lo que ellos promovían, lo que ellos, con lo cual ganaron las elecciones, porque el socialismo gana las elecciones a través de una columna vertebral, que es el tema salud. Sí. Y esto es los resultados después de tantos años de gobierno. Entonces ellos se ponen nerviosos, y yo lo que quiero hacer es reflejar desde el puesto de un profesor, como soy, de la universidad, un jefe de servicio de hace 13 o 14 años que estoy a cargo de un servicio de clínica médica de un hospital universitario de estas características. Lo que yo veo y lo que se puede demostrar, cualquiera de las cosas que yo he dicho, se puede demostrar con claridad al ir al hospital. Y que respondan o no respondan, pero que aguanten las críticas, que soporten que el relato de esta salud extraordinaria que van por el mundo explicándole a los norteamericanos cómo se hace la salud acá, y todas estas pavadas que tenemos que escuchar, eso es un relato que se está cayendo a pedazos. Y esto es lo que yo he hecho, es una expresión más, quizás tenga repercusión porque este es un hospital muy importante, la ciudad de Rosario, la Granada de Guardia está, como ustedes saben, pegado a Rosario, y bueno, este ha sido el motivo de mi la entrevista que sí. Me pidieron los medios, yo no la provoqué. Por eso la idea de consultarlo, porque uno venía viendo estas situaciones de abandono sistemático de la provincia del sistema de salud, sobre todo en el centro norte de la provincia, y ni hablar de los pueblos más alejados de la cuña boscosa, donde prácticamente hoy ya ni siquiera existe lo mínimo indispensable para la atención primaria. Pero justamente hablar del Hospital Eva Perón, hablar de una ciudad importante como es Granadero Baigorri, sobre todo cercana a Rosario, que es donde supuestamente el modelo de salud ha sido tan exitoso en los últimos años, y que alguien como usted diga hoy que, por ejemplo, al hospital habría prácticamente que refundarlo, y sobre todo que lo dice alguien que está dentro del hospital, que está en la cotidianidad, que vive con los pacientes, bueno, es algo que por lo menos genera alguna preocupación, ¿no? Claro, yo se lo he dicho al ministro Capiello en su momento y ahora a Griso, y he utilizado la palabra refundar, porque creo que lo que necesita este hospital para ponerlo en el lugar para el que fue fundado y para el que está preparado, no se puede hacer emparchando costes. No se puede comprar un equipo o nombrar dos personas más. Hay que refundarlo. Para refundarlo, y acá voy a meter un poco más el dedo en la llaga, se necesita dinero, ¿no es cierto? Esto no se puede hacer con expresiones de deseo. Y hoy, la ciudad de Granadero Baigorria tiene, por única vez en la vida, y probablemente los próximos 500 años no tenga más, tiene un ministro de transporte, un miembro del gabinete nacional, oriundo de Baigorria, no solo que nació en Baigorria Alejandro Ramos, sino que nació en el hospital. Y que no solo nació en el hospital, sino que su mamá trabajó en el hospital hasta que se jubiló. Y no solo nació y su mamá trabajó, sino que su papá fue director del hospital. Claro. ¿Con qué quiere decir esto? Que él quiere el hospital, pero lo quiere genuinamente. No lo quiere políticamente, lo quiere porque él vive a las cuatro cuadras, porque se ha puesto a tocar las vacunas. Y bueno, él quiere ayudar, él tiene las posibilidades que el gobierno nacional puede ofrecer, y eso está detenido. Entonces, yo le he dicho a él, si le he dicho a Capiello, si le he dicho a Griso, piense el muchacho en la gente, piense lo que puede significar un acuerdo político entre ustedes. No queden en la pequeñez de pelearse porque uno es el socialismo, el otro es Frente para la Victoria. Eso es una verdadera pérdida de una oportunidad, como no va a haber para Baigorria otra, ya digo, en los próximos 500 años. Porque además en el medio está la gente. Bueno, justamente, pero está la oportunidad, Diego. Porque la gente siempre está pobre esperando, pero ahí está la oportunidad. Si Alejandro Ramos puede hacer todo lo que ha hecho por Baigorria y puede hacer lo que él quisiera hacer por el hospital, que él sabe porque lo ha hablado conmigo y seguramente lo habla con otras personas, esto es hay que llegar a un acuerdo sencillo y básico entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces, yo estoy hinchando con eso, por eso digo que hay que refundarlo, porque a mí no me alcanza que mañana vea que arreglaron el resonador porque apareció misteriosamente el repuesto chino que dice que no encuentran, o porque nombraron a un neurocirujano. Eso no, qué sé yo, en parche. Ahora, doctor, hay que refundarlo, hay que hacerlo nuevo. Se necesita recursos financieros, recursos físicos y recursos humanos, y eso se llama dinero. Le puedo hacer una pregunta apelando a toda su honestidad y con toda la sinceridad con la que usted está hablando en este momento. ¿Cuál ha sido la reacción del ministro de Salud, digo, el anterior, Capiello, y en este caso Mario Grissom, cuando alguien que está desde hace tanto tiempo vinculado a la salud pública le hace planteos de esta característica? Perfecto. porque en primera instancia quiero reafirmar lo que está diciendo. Yo lo que estoy diciendo por radio y por televisión y por los diarios, se lo he dicho a ellos previamente. Por eso le pregunto, ¿cuál es la reacción de un ministro cuando...? La reacción es muy respetuosa hacia mi persona, como yo soy respetuoso con ellos. Entienden claramente lo que estoy diciendo, pero me parece a mí que les falta la verga política que ellos necesitan, porque tanto Capriolo como Benson, usted sabe, son muñequitos, digamos, con todo respeto, quiero decir, las decisiones políticas, reales, importantes, como sería un acuerdo para refundar nada menos que el hospital de escuela de la Perón, que si ustedes lo ven, es como Chapasmalal, como el embalse, tiene todas las características del peronismo de los años 50, probablemente sea el propio gobernador el que tiene que decir, vamos muchachos, vamos para adelante con esto, y cortemos la cinta juntos, qué sé yo, quién va a cortar la cinta, quién se va a llevar el premio, pero démosle a la gente la oportunidad de tener un hospital para lo que fue fundado, un hospital que sea el buque insignia de la salud de la provincia de Santa Fe y del país, porque los médicos que hay ahí, y yo a mí hago excepción, son médicos muy calificados, absolutamente desperdiciados, cuando no perseguidos. Ahora, ¿no le preocupa, doctor, también en función de lo que usted plantea, que estamos hablando de que tanto el actual gobernador como el ex gobernador también sean hombres que vienen de la salud pública? Bueno, ellos entienden mejor que nadie. Yo no le habla seguramente de ingeniería hidroeléctrica, entenderán bastante menos, de medicina entienden muy bien. Ernest Wiener fue compañero mío en estudios y en la función pública, porque recordemos que Ernest participó del gobierno de José María Bernet, que era de la UOM, de la derecha del peronismo. Ernest Wiener era el director del Hospital Centenario, es decir, conducía el Hospital Centenario. Es decir, que ellos conocen perfectamente bien. Y Don Fati es un médico que transitó toda la universidad. Nada de lo que yo digo lo desconocen. Yo lo que no conozco es las grandes decisiones políticas. Yo puedo desde acá a lo mejor hacer muy sencillo cuestiones que no son tanto, eso yo tengo que admitirlo también. Ellos están metidos en un lío fenomenal a mi manera de ver, ¿no es cierto? Están metidos en una interna del socialismo que no sé cómo va a terminar, porque por un lado están a los abrazos y a los besos con Cristina, Randazzo y el que venga al gobierno nacional, y por otro lado uno va con la banderita de ser un opositor, y eso tiene que estar reflejado en un problema interno que ellos tienen, el cual no me cabe a mí hablar. Pero quiero decir que todo eso para mí debería poder ser superado pensando en la gente. Y no pensando en mí, che, loco, tenemos un predio, hay hectáreas de parque desaprovechado. Ellos, ¿qué parque? Parque sería una cosa mugrienta que venía a ser un parque. No se puede hacer un montón de cosas nuevas, y se puede, hoy es la posibilidad. Ahora, si cada vez que se enoja, cada vez que se reúnen, se van enojados, con la academia de nuevo, con los chicos que le robaron el caramelo, bueno, qué sé yo. Doctor, en estos minutos que nos quedan, nos gustaría, si es tan amable, también como para entender un poco todo esto que usted nos ha contextualizado, si nos puede contar puntualmente, o por lo menos describir, cuáles son los problemas estructurales que está teniendo hoy el hospital, más allá de lo que pueda ser la falta de algún personal, de algunos recursos, pero digo, ¿cuáles son los problemas cotidianos con los que ustedes se están enfrentando allí en el Hospital Eva Perón? Correcto. El Hospital Escuela Eva Perón ha sido puesto dentro del sistema de salud de la provincia como cabecera de su región. Eso es lo mismo que jugar en la B, sobre la B. ¿Por qué? Porque no tenemos, y ahí voy a responder su pregunta, hemodiálisis. Es decir, los pacientes renales crónicos que necesitan diálisis no pueden ser asistidos al hospital. Es una práctica casi diaria en cualquier lugar, es decir, cualquier sanatorio en Morondán la hace hemodiálisis. No tenemos cirugía cardiovascular durante años. Estando este gobierno y Capriolo ministro, tuvimos que trasladar los pacientes a Santa Fe para ser operado del corazón. Escuchen lo que le estoy diciendo. Desde Rosario, en una ambulancia, un tipo en su peor momento de la vida, para que sea operado en Santa Fe, porque no hay cirugía cardiovascular. No tenemos una célula de aislamiento respiratorio, que es una cuestión básica para los pacientes que transmiten enfermedades a través de su respiración, como por ejemplo la tuberculosis. Eso lo venimos reclamando hace años. No tenemos baños en las salas. Las salas, cuando fueron hechas, los pacientes en los años 40, el reposo era parte de la terapéutica, los pacientes no se levantaban al baño. Hoy por hoy toda la medicina ha cambiado y seguimos sin baños. Tenemos, escúcheme, tenemos dos inodoros para 25 camas, los familiares de los pacientes, la enfermera y las mucamas. ¿A usted le parece que se puede hablar de infección hospitalaria cuando hay dos inodoros para todos los pacientes de una sala y de la otra sala también? ¿En qué cabeza cabe? ¿Y sabe que lo que tenemos? Bueno, vamos a ir haciendo de a uno, vamos a ir, porque ni siquiera, vamos a ir haciendo de a uno los baños y con eso quieren tirar para adelante. Yo la verdad que me cansé de las promesas, que vamos a ir haciendo de a uno. Entonces, ni siquiera eso hace. Entonces, todas estas cosas son estructurales y seguramente en este rápido recuento, seguramente me estoy olvidando de otras importantes y de pequeñeces ni hablar, ¿no es cierto? El estado de edilicio de las salas de internación del área quirúrgica es realmente lamentable. Los otros días se cayó un techo de quirófano, hubo que cerrar los quirófanos. Así, es como, el hospital es como una casa, de esas casas lindas que hay, pero viejas, que seguramente en Santa Fe hay, que le falta mantenimiento, diría su mujer, ¿no es cierto? La casa le falta mantenimiento, hay que poner mucha plata, porque de verdad están los caños rotos, la electricidad distinta, se calefacciona distinta, bueno, todo eso es lo mismo que ha pasado en el hospital, como en mucha parte de la infraestructura de la provincia, que se ha dejado caer, y usted habla con mucha más propiedad de yo lo que está pasando en otras regiones de la provincia. Seguramente lo mismo, seguramente aquellos que me escuchan en el norte, en el oeste, en el este de la provincia, mira, acá pasa lo mismo, falta mantenimiento, falta pensar en una cosa de definitiva, no emparchar. La pérdida mía es esa, y bueno, y ahí estoy, con mucho gusto. Bueno, y nosotros aquí para escucharlos y obviamente para agradecerle, doctor, la amabilidad que ha tenido, también, ¿por qué no?, la valentía de poner a decir estas cosas, porque uno sabe que también muchas veces es complicado para aquellos que están en el ámbito público, muchas veces enfrentarse al poder y sobre todo al gobierno. Yo le pido a los colegas y a toda la gente que está en el ámbito del empleo público, que tengan miedo. Que no tengan miedo, que digan lo que sienten que hay que decir, que hay una constitución nacional que garantiza el derecho a opinión. Es un derecho constitucional expresar libremente sus ideas. Que puedan hacerlas de otras personas, yo me tendré que aguantar si hoy el ministro o el gobernador o quien viene y dice cualquier cosa. Y bueno, esas son las leyes de la democracia. Pero hay que develar este relato de que el gobernador se va a Harvard a dar el consejo a los norteamericanos. Eso es una pavada, es un par de amigos que tienen ahí, van a charlar. Eso, ¿qué decía? ¿A quién se compra eso? Pero si usted tiene, y usted lo debe saber bien porque está en los medios, todos los días, a toda hora, en todos los medios provinciales, que este es el jardín de la República, bueno, qué sé yo, esto no estoy dispuesto a callarme lo que yo siento de la mejor buena fe, con toda mi honestidad, y habiendo, se lo he dicho primero, frente a frente a los interlocutores que tengo. Nada de lo que yo digo le va a llamar la atención, porque usted ya me lo dijo. Doctor Galíndez, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil, nos encontraremos en cualquier momento, desde ya los micrófonos de la Radio Pública de Santa Fe a disposición de usted y de todos los médicos, enfermeros allí, y de toda la gente de Baigorria y la región. Muchas gracias. Un abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de Jorge Galíndez, nada más y nada menos que el jefe de clínica médica del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Ustedes los han escuchado, los gravísimos problemas de infraestructura que está atravesando este importante hospital del sur santafesino y las críticas con las cuales se ha referido hacia la gestión en materia de salud pública hacia el gobierno provincial. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. ¿Será que la vida es por... embargo el tiempo verá y no sé. Volando pasan los años, hoy yo estoy quieto, velándose. Volando pasan los años, hoy yo estoy quieto, velándose. ¿Será que canto de pena o de alegría, velá y no sé? Tal vez será que cantando lloré y me rí, velá y no sé. Tal vez será que cantando lloré y me rí, velá y no sé. ¿Será que mi vida es tuya, la tuya es mía, velá y no sé? Quizás de tanto quererte crea en mentira, velá y no sé. Quizás de tanto quererte crea en mentira, velá y no sé. Tarde nos conocimos, que no recuerdo, velá y no sé. Porque me fijé en tus ojos de velá y no sé. Porque me fijé en tus ojos de velá y no sé. Esto no tenía los cielos de nuestro caso, velá y no sé. Mi vida estaba en tus ojos y tú en mi brazo, velá y no sé. Mi vida estaba en tus ojos y tú en mi brazo, velá y no sé. ¿Por qué será que el camino día y no lleva, velá y no sé? Lejos siempre de las cosas que el alma espera, velá y no sé. Lejos siempre de las cosas que el alma espera, velá y no sé. Los chanchaleros interpretaron velá y no sé. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí en Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. En un ratito vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, tratando de contarte algunas cosas más. Primero vamos a repasar rápidamente algunas líneas de comunicación, la forma en la cual la gente puede seguirnos habitualmente a lo largo de la semana. Exactamente, te comunicas con este Síntesis de la Región, te comunicas con la radio pública al 0342-155-4836-42, nuestra línea móvil, para que nos comentes o nos dejes a través de algún mensaje o alguna llamada tu inquietud que tenga como referencia justamente a tu pueblo o a tu ciudad. Y también, como lo hacemos siempre, te invitamos a que te informes, a que escuches, a que leas nuestro portal digital, el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia de Santa Fe, en un solo lugar. Exactamente, y bueno, hablando de Síntesis de la Región .com.ar, allí ustedes podrán encontrar seguramente en las próximas horas parte de la nota que hacíamos con el doctor Galíndez, con el jefe de emergencias allí del Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granero Baigorra, contando un poco algunos detalles de los problemas que se han generado allí en los últimos tiempos a partir de lo que es, bueno, obviamente algunos problemas que no ha logrado resolver el gobierno provincial en uno de sus temas importantes, o por lo menos lo que ha sido, uno de los temas trascendentales o una de sus banderas desde que llegaron al gobierno de la provincia, como es el tema de la salud pública. Pero hablando de salud pública, ya que estamos, hacer un breve repaso de uno de los títulos que está en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Simplemente contar que el Laboratorio Industrial Farmacéutico y la Universidad Nacional del Litoral van a anunciar por estas horas el desarrollo de fármacos contra la tuberculosis. Hay que decir que esto es en el marco de un proyecto y una convocatoria que ha hecho el Gobierno Nacional para la presentación de propuestas que tienen como objetivo desarrollar medicamentos que hoy son estratégicos para lo que es la salud pública de la población y que, como ustedes saben, muchas veces los mercados no llegan atender, básicamente porque no hay interés o porque no son rentables. Bueno, hay que decir entonces que es una buena noticia para la salud pública y sobre todo para instituciones públicas de la provincia de Santa Fe poder avanzar en el desarrollo de estos fármacos para combatir la tuberculosis. En un rato vamos a seguir repasando más títulos de nuestro portal, pero lo que vamos a hacer ahora es ir en búsqueda de un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar en la jornada de hoy a la charla con Hugo Vidar. Él es el director de la Escuela Agrotécnica Los Colonizadores, número 2047 de la localidad de Santo Domingo. ¿Y por qué vamos a charlar con él? Porque esta es una escuela que viene dando que hablar en su región en los últimos tiempos a partir de un trabajo importante que se hace con los alumnos. Es una escuela que hoy está en un trabajo de producción de tambos, producción industrial de quesos, de productos derivados de la leche, y que realmente vale la pena destacar, y por eso queremos contarle esta historia. Lo vamos a saludar. Vidar, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde la Radio Pública, desde Radio Nacional en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Bueno, buenas tardes a todos y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, gustosos de conocer un poco esta historia tan particular del Instituto Superior, de esta escuela, de lo que es este trabajo importante que vienen realizando, no solo desde lo educativo, sino desde esta posibilidad de generar este tipo de prácticas vinculados al ámbito rural, primero a partir del tambo, como así también de los aspectos vinculados a lo que son producciones invernaderos, pimientos, de verduras, de lo que es la huerta también. Sí, bueno, te cuento que el Instituto Educativo Santo Domingo, que es la asociación civil que contiene a la Escuela Agrotécnica y al Instituto de Formación Terciaria, es un instituto relativamente joven, de 30 años de vida, y en los cuales, bueno, su proyecto educativo primeramente se orientó a brindar el servicio de educación secundaria en el pueblo, ya que no había ninguna escuela secundaria que contenga a los alumnos, ¿no? Luego, se fue avanzando con este proyecto educativo y nuestra intención fue orientarlo hacia la lechería. Ya hace unos años que ya veníamos trabajando con toda la parte de tambo, haciendo la parte de producción de leche, y bueno, y en el último año pudimos concretar el anhelo de poner en marcha una sala de industrializar para poder trabajar con nuestros alumnos y para que de alguna manera completar todo un ciclo productivo de lo que es la lechería, ¿no? Desde el tambo y terminar con un producto elaborado, para ver los distintos pasos que tiene este sistema productivo y también un poco la pata de la comercialización y todo lo que es el agregado de valor, ¿no?, que se hace. Esto gracias a Dios lo pudimos llevar adelante y hoy estamos funcionando, ¿no?, con la producción que tiene la escuela a través de dos tambos, más el trabajo cotidiano, ¿no?, que se hace dentro de lo que es la institución, y poder brindar esto a los alumnos, pero también salir con una marca registrada ya a los comercios, y poder difundirnos todos estos productos que se están elaborando. Uh-huh. ¿Cómo se da el proceso educativo, el vínculo con los alumnos? ¿Cuál es la aceptación que tiene este proceso educativo en la región? ¿Y cuán importante es para ustedes, y sobre todo en el caso de quienes vienen, por ejemplo, de la escuela o que son veterinarios, que vienen de Esperanza, que conocen o que son egresados de la Facultad de Esperanza y que están claramente vinculados con este tipo de procesos? ¿De qué manera ha impactado en lo personal y cómo ha impactado en la región esta posibilidad de este proceso educativo? Bueno, nosotros hace más de 15 o 20 años empezamos a buscar una orientación. O sea, si bien estamos en una región muy rica, la lechería es uno de los símbolos, ¿no?, de esta zona, y creíamos que diversificar todo nuestro sistema productivo y educativo hacía que muchas veces no éramos competitivos o no nos permitía trabajar o enseñar en lo que realmente queríamos, que era en la formación de personas que se puedan sumar a todo lo que es la cadena lechera como para poder insertarse laboralmente. Uh-huh. Bueno, a través de esa definición, que fue importante, fue un poco que la orientación nuestra fue empezamos a trabajar con distintos ciclos de capacitación en la parte formal y en la parte no formal, y siempre orientada a la parte a la lechería. Esto de alguna manera, bueno, fue creciendo, pudimos ir incorporando en distintas maquinarias, distintos elementos como para poder estabilizar la producción lechera, y ahí empezó un poco a trabajarse con la posibilidad de llevar adelante el agregado de valor de la leche que producíamos a través de productos terminados. Nosotros de entrada, es importante destacar, nosotros siempre planteamos a los padres, sobre todo cuando van a venir con los chicos, nos preguntan, que conozcan la escuela y que vean cuál es el proyecto educativo de la escuela. Claro. De alguna forma, creo que la educación es algo que tiene que ser consensuado y tiene que seguir de la mano, tanto la escuela, la familia, el Estado, como para poder llegar a un horizonte que sea importante, ¿no? Y a partir de eso, bueno, al conocer nuestro proyecto educativo, nuestra forma de trabajar, hay padres que optan y nos acompañan y permiten que sus chicos se puedan desarrollar dentro de lo que es nuestra escuela y lo que es nuestro pueblo, ¿no? Que es un pueblo más bien tranquilo, familiar, con mucho que ver de lo que es el campo argentino. Hugo, buen día. Hola, buen día. Hugo, consultarlo, ¿cuál es también la ligación con respecto al proceso de industrialización que tiene la Escuela Agrotécnica? ¿Cuál es el trabajo que realizan los chicos con respecto a las diferentes marcas después que se venden respecto a lo que es el dulce de leche, a lo que es el queso, teniendo en cuenta, como usted decía, Santo Domingo, un pueblo cercano a los 2.000 habitantes? ¿Cómo es esa relación también y cuál es la orientación de los alumnos? Bueno, nosotros, la escuela secundaria es de modalidad agrotécnica. Dentro de esta modalidad, nosotros hemos trabajado prácticamente con toda la parte de producción e industrialización del producto lácteo. Entonces los chicos no solamente que ordeñan, ven toda la parte de producción de pastura en los tambos, las reservas de forraje, la cría de ternero, en fin, todo lo relacionado con lo que es un tambo, sino que luego también pueden hacer diferentes prácticas en lo que es nuestra sala de industrializar, donde la escuela está realizando diferentes tipos de productos, ¿no? La estructura armada en la sala nuestra de industrializar es para trabajar con alumnos y para que los chicos puedan ver todo el proceso, si uno quiere llamarlo bastante artesanal. Ustedes saben que hoy la tecnología ha llevado a que la leche entre por un caño y salga el queso terminado por otro sin ver ningún proceso intermedio. Claro. Acá los chicos pueden ver las distintas etapas desde el proceso que se hace, desde la pasteurización, la recepción de la leche, la pasteurización, el desnatado, la higienización, hasta cómo se trabajan las tinas, todo lo que se hace con los diferentes productos, y en fin, y todos los procesos que van desde el moldeo, el saladero, la envoltura del producto, Y luego, cómo sale el producto ya con marca registrada para el mercado final. Y por otro lado, el Instituto Terciario tiene una carrera en la cual se desarrolla el trabajo de técnicos en industrias lácteas. O sea que también esos chicos ya tienen una formación terciaria que están haciendo y realizan toda la parte de aprendizaje dentro de lo que es nuestra pequeña plantita, y luego se realizan pasantías ya relacionadas en diferentes plantas lácteas con diferentes tecnologías y más grandes que las nuestras, ¿no? Uh-huh. Y en esto preguntarle, Hugo, la escuela es una escuela que funciona en el día a día, donde los alumnos van a la escuela y se van, los alumnos tienen alguna especie de internado allí, y le pregunto en función de esto, ¿cómo es la relación de la escuela en cuanto a su sostenimiento y con qué instituciones se vinculan para todo este trabajo a posterior de las pasantías, de la posibilidad de generación de puestos de trabajo? Digo, ¿tienen vínculo con la provincia, tienen vínculo con la nación? Cuéntenos un poco cómo es el desarrollo en lo cotidiano del establecimiento. Bueno, nosotros a través de los años hemos hecho una telaraña de relaciones bastante interesante. En ese sentido hemos trabajado con todas las instituciones, o sea, tanto del sector público como del sector privado. Uh-huh. La escuela es una escuela pública de gestión privada, no sé si se entiende esto. Nosotros dependemos de todo el sistema provincial de enseñanza privada, uh-huh, donde el Estado provincial se hace cargo solamente de lo que es referente a sueldos de personal que trabaja en la escuela. Todo lo otro tenemos que ser nosotros generadores de esos recursos, ya sea para crecer ediliciamente o para pagar la luz, mantenernos, en fin, los diferentes impuestos, los aseguradores de riesgo de trabajo, en fin, todo lo que insume en gasto para poder estar el día a día funcionando. Y a través de todo esto, bueno, hemos hecho un vínculo importante de relaciones, sobre todo con la parte de la producción, tanto con la Subsecretaría de Lechería de la Nación como el Ministerio de la Producción de la provincia, uh-huh, diferentes industrias lácteas, diferentes entidades acá de la zona, y a partir de ahí, bueno, también un poco nosotros somos muy abiertos a todos los comentarios, todo lo que se escuche y todas las necesidades. O sea, hoy en día el mayor desafío que tienen todos los sistemas productivos es el recurso humano, y creo que tenemos que trabajar mucho y de alguna manera prepararlos para que realmente los sistemas productivos, sobre todo agropecuarios, puedan tener el recurso humano realmente que necesitan a partir del aprovechamiento de las nuevas tecnologías que se están acercando, ¿no? Uh-huh. Y incluso con un escenario que el campo está cambiando bastante. Hoy el proceso de concentración es una realidad, y también el paradigma de producción sin productores también. O sea, el avance del capital sobre el recurso natural y el trabajo es algo que creo que no va a volver hacia atrás. Y esto nos va a dar nuevos escenarios en los cuales de alguna forma tenemos que visualizarlo y prepararlo. Uh-huh. Por otro lado, nosotros con una comunidad chica como es Santo Domingo, es importante la generación de puestos de trabajo. O sea, entonces, este proyecto nos permite entrelazar varias cosas que para nosotros son importantes. En primer lugar, bueno, trabajar con nuestros alumnos en una situación de empresa real y en una cadena de valor que ellos puedan ver y explorar y conocer, que de alguna manera les va a permitir desandar un montón de cosas que tiene la lechería, que sobre todo se discute y viene de hace bastante tiempo, de cómo es la participación de cada uno de los sectores en esa cadena de valor. Por otro lado, nos permite a nosotros generar trabajo en forma directa y en forma indirecta para lo que es la planta industrial en la cual estamos trabajando. Y otro tema muy importante para nosotros fue rescatar una cultura quesera que había en la localidad a partir de una antigua planta que trabajaba acá, que era antiguamente La Paulina, y que luego cuando vino en la década, en la fines del 90, principio del 2000, todo este fenómeno de concentración se cerró y quedó flotando después de haber trabajado tanto tiempo en la zona maestros queseros que estaban en Santo Domingo, y bueno, que lo pudimos rescatar y que aprovechamos de alguna forma todo esto. Creo que toda esta conjunción ha hecho de que esta planta, de alguna manera, al pueblo le haya caído muy bien, a nuestro sistema educativo nos permite optimizarlo y aprovecharlo con nuestros alumnos, y ver un poquito si podemos seguir trabajando y con qué proyecto lo vamos a hacer, ¿no? Hugo, y por ejemplo, ¿cómo ve usted actualmente lo que tiene que ver con las escuelas agrotécnicas, esta modalidad que después hace que los chicos puedan decidir en estudiar en la Facultad de Esperanza Veterinaria o Agronomía? ¿Cómo ve la situación actual justamente de estas instituciones con esta modalidad? Bueno, nosotros hemos tenido una participación bastante activa en todo lo que es la parte de educación técnica, porque acá, en la parte de educación técnica, en los últimos años hubo un trabajo en la cual se quiere volver a escenarios de la década del 60 y del 70 con la parte de los técnicos. Y yo estoy convencido que el sector agrotécnico, o el sector agropecuario, es un sector muy dinámico. Entonces, volver la estructura de escuela técnica al antiguo escenario, eso no va a pasar nunca más. Entonces, esa estructura técnica vuelve a plantear que los alumnos tengan que tener 6 años en la escuela, en donde hoy la constante de nuestros días es el cambio. O sea, es muy dinámico, muy cambiante todo. Entonces, dejar estabilizado a un chico 6 años dentro de lo que es la estructura técnica, a mí me parece que nos estamos equivocando. Creemos que tendríamos que estar trabajando para que la parte técnica, sobre todo agropecuaria, no quiero hablar de las escuelas técnicas de otro rubro, pero en la parte agropecuaria creo que de alguna manera tenemos que agilizar, que el chico salga rápidamente, que esté los 5 años que tiene que estar en la escuela como una escuela secundaria, y que después pueda desarrollarse en una formación terciaria o universitaria que le va a permitir una mejor inserción en el campo laboral. Uh-huh. Hugo, le agradecemos el contacto. Antes le mando un saludo especial de alguien de allí de la zona, de Ramón el Coco Leguizamón, de María Luisa, que lo está escuchando, que dice conocerlo, así que le manda un saludo, lo felicita por la nota, así que se lo hacemos llegar, y obviamente le agradecemos la predisponibilidad que ha tenido para con nosotros, y desde ya decirle que estamos a entera disposición de ustedes, de la escuela, para seguir difundiendo este maravilloso trabajo que están haciendo allí en Santo Domingo. Bueno, Coco es un amigo, siempre nos ayudó siempre a difundir cosas. Yo desde ya le agradezco a ustedes el espacio, y como siempre decimos, nos gustaría, si está la posibilidad de que estar por Santo Domingo, por la zona, que se acerquen, que conozcan, ¿no? Porque la mejor forma es donde ustedes pueden verlo funcionar, trabajando, conversar con nuestros alumnos, que nos interesa a nosotros, que ustedes mismos sean como evaluadores, y también escuchar sus sugerencias, que siempre son bienvenidas. Prometemos que antes de fin de año allí nos tendrá visitando la escuela. Muchísimas gracias. Un abrazo, muy amable. Era la palabra de Hugo Vidar, es el director de la Escuela Agrotécnica Los Colonizadores, número 2047 de la localidad de Santo Domingo, que nos ha contado sobre este proceso productivo que desde hace un par de años vienen llevando adelante, y sobre todo lo que tiene que ver también con la carrera de técnico en producción industrial de leche, y también en los trabajos de los derivados a partir de la producción láctea que se generan allí en la región. Para todo el país, Nacional, la radio pública. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. La ropa sucia. protege más el agua que limpia tus arrugas. Lisandro Aristimuño interpretó Algún Lado. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y también a través de nuestra red de corresponsales. Ya en un ratito vamos a estar charlando con José Arocio, con el titular de El Renatea en Santa Fe. Pero antes de charlar con él y antes de ponernos de lleno a contar algunas cuestiones que tienen que ver con algunas actividades que se han realizado en los últimos días, queríamos compartir con ustedes un material que nos hizo llegar el Chino Zanello, nuestro compañero de Canal 2 de Cañada Rosquín. Muy interesante, ustedes saben que León Gieco es uno de los artistas populares más reconocidos de la República Argentina, alguien a quien en los últimos tiempos se lo ha cuestionado demasiado por quizás tener alguna visión política muy cercana al gobierno nacional. Esto que estaba muy de moda, ¿no? De quizás algún artista o algún actor o alguien que por ahí coincide un poco con la línea de pensamiento del gobierno nacional, lo primero que se dice es, y seguramente el gobierno le está pagando y seguramente ahora es un artista acá. Lo cierto es que, quizás muchos no lo saben, hace algunos días León Gieco estuvo en Cañada Rosquín, en su pueblo natal, dando un recital a beneficio de un montón de instituciones del pueblo, pero sobre todo centros culturales. Y la verdad que nadie sabe que lo hizo de manera absolutamente desinteresada, que lo hizo justamente para recaudar fondos para las instituciones de su pueblo. Y allí el Chino lo estuvo entrevistando y lo estuvo molestando, sobre todo, podríamos decir de buena manera, en este tema que está tan en boca de todos en los últimos tiempos y que realmente tiene preocupados a todo el país, como es la situación de la negociación que la Argentina debe encarar con los fondos buitres a partir de la decisión que ha tomado el juez Griesa. Tenemos dos minutitos y medio para compartir, porque nos parece importante, porque es un artista santafesino, porque es un hombre reconocido, porque es alguien que siempre ha estado vinculado con las causas sociales y con las causas populares, como es nada más y nada menos que León Gieco. Vamos a compartir estos dos minutitos que nos enviaba nuestro compañero desde Cañada Rosquín, de León, hablando sobre la situación con los fondos buitre. Bueno, yo respecto a los buitres, por ejemplo, todos los que hablan, casi todos los que hablan, los del gobierno, no sé, por respeto, pero los de PN, toda la oposición, dan un impulso a este dinero que se le debe al fondo de buitres. Nadie dice cuál es el origen del fondo de buitres. Todo el mundo habla de que este gobierno actuó mal con el fondo de buitres. Entonces hacen quedar, informan a la gente como que el gobierno es culpable de haber tomado el peso que se llamó mega cáncer, ¿no? Los culpables fueron el señor Carlos Saúl Menem y después en el gobierno de la Rúa el señor Cavallo. Ese es el culpable del mega cáncer, ¿no? En donde un buitre nacional como Bonelli de Peña, él estuvo asistiendo a esas reuniones y él aceptó de que esto mira tanto que quiera, como Macri y toda la gente de la oposición. Todos me tuvieron de acuerdo con ese mira tanto. O sea que a mí me parece que lo que la gente debe informarse es de dónde partió esa ley. Y la gente cree que bueno, que no hubo otro problema más de este gobierno, ¿no? Y no es así, ¿no? Este gobierno está entre la espada y la pared pagando deudas a lo loco. El Fondo de París, por ejemplo, que también fue un préstamo que no lo recibió este gobierno, que fue de los gobiernos anteriores, y el megacanje, ¿no? Yo te digo una cosa, cuando un país pide un préstamo, el préstamo hay que pagarlo, ¿viste? Pero a mí lo que me gustaría es que realmente se encarguen de informar de dónde vienen esos pedidos de préstamo, digamos, a quiénes se los dieron realmente y qué fue lo que se hizo con ese dinero, ¿viste? Porque aparte, escúchame, ahí en este momento exactamente hay 220 mil millones de dólares de los argentinos que están en bancos del exterior. Vos imaginate si ese dinero estaría acá. este país sería otro, realmente. Sería un país realmente glorioso, como hicieron los brasileros, por ejemplo. Los brasileros, ellos nunca creyeron en el dólar, los brasileros. Ellos trabajan con su dinero, ¿viste? Y es un país que funciona mucho mejor que Argentina, ¿viste? ¿No? Pero bueno, yo creo que vamos a llegar a un buen fin, y a lo mejor de aquí en más, vamos a ver qué es lo que va a pasar con respecto a eso, porque también se aproximan las próximas elecciones en el 15 y vamos a ver quién quiere agarrar esta papa caliente, ¿no? Muy bien, le agradecemos al chino Zanelo por este material que nos ha enviado. Entonces, la palabra de León, que anduvo hace algunos días, decíamos, dando un recital allí en su pueblo, en Cañada Rosquín, que habló un poco de los temas de actualidad, y bueno, compartíamos entonces estas palabras como para tener alguna referencia también de lo que piensa este músico popular nacido en nuestra provincia respecto a este tema tan importante de actualidad. Pero también hablando de la actualidad, también hablando, por ejemplo, hace algunos días decía el secretario general de la UATRE que cuando termine el Mundial, es decir, que cuando Argentina termine su participación y seguramente la gente esté un poco menos distraída, van a lanzar un paro nacional, vaya uno a saber en qué. Lo que yo le quiero preguntar al titular del RENATEA en Santa Fe, a José Arocio, es si, por ejemplo, en estos días que se han estado realizando operativos para ver cuál es la situación de los trabajadores de la zanahoria, sobre todo en el departamento Garay, la gente de UATRE o, por ejemplo, el Momo Venegas ha estado aquí en la región, digo, o habrá que esperar hasta después del Mundial también para ir a regularizar a los trabajadores de la zanahoria y otras producciones así en la región. ¿Cómo te va, José? Hola, chicos, buenas tardes. Bien, bien. Después de unos días, que un par de lunes que estuvimos ausentes. No, la verdad que estuvimos haciendo estos operativos y con un resultado altamente positivo. Para contarte un poco, este es un operativo que hacemos en conjunto con AFIP. La semana pasada arrancamos por todo lo que son los lavaderos y ya estamos cerca de los 100 trabajadores. O sea, trabajadores que estaban trabajando ya de hace varios meses y algunos varias temporadas, totalmente informalizados y bueno, dialogando un poco con el empleador y con el trabajador, la verdad que tuvimos una respuesta muy positiva. Algo no nos habías contado una vez, pero refresquemos un poco cuál es la situación actual del trabajador, del laburante, en lo que tiene que ver con la producción de la zanahoria en la zona de Helvecia, de Callastá, de Santa Rosa de Calchines, más o menos que donde se da. Sí, claro, el corredor en realidad de la zanahoria arranca ya terminando, digamos, Arroyo Leyes, que hay un poco de frutilla, ahí ya arranca, y bueno, llega hasta Callastá, Helvecia, y el fuerte, claro, es Santa Rosa, donde están ubicados la mayoría de los lavaderos. En el corredor hay 21 lavaderos de zanahoria. Y más allá de que el trabajo a campo se ve disminuido por la mecanización que hubo de la zanahoria, que prácticamente está en un 90%, el grueso de los trabajadores está ahí. Es una tarea que arranca por el mes de junio y va hasta el mes de noviembre. Esos son los meses que estamos tratando de que se formalice el trabajador, que sea registrado, que tenga su obra social y que, bueno, que tenga su aporte jubilatorio también. Chocamos con una herramienta tan buena como es la asignación universal, pero que en algunos lugares se la utiliza como traba para que el trabajador se registre. Eso lo estamos trabajando mucho con ANSES. Creo que haciéndolo operativamente vamos a lograr que el mes siguiente a que se le dé de baja al trabajador pueda volver a cobrar su asignación universal por hijo. ¿Con qué se han encontrado, José? ¿Cuál ha sido por lo menos las irregularidades más grandes que se han detectado y cuál ha sido la reacción de los empleadores, de los empresarios vinculados a estos lavaderos? La realidad es que están informalizados. Están en un 95% no registrados. Sí hay una voluntad de una cantidad bastante importante, un porcentaje importante de empleadores que quieren formalizarse por un abanico de problemas que tienen, como por ejemplo el seguro, que por ahí llega, tienen un accidente o algo, no, al no tenerlo registrado tampoco tienen una cobertura de seguro. Y hay un sector que, bueno, que es el que se resiste un poco a la registración. De todas formas, una de nuestras políticas fue el diálogo, fue reunirnos un montón de veces, articular con los municipios y comunas de la zona, y creo que estos son los logros que se están viendo. Registrar en una semana casi 100 trabajadores es algo que hace, creo que no se hizo nunca en el sector este hortícola. Así que, bueno, nosotros estamos, la verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Y la aceptación de los empresarios o de los titulares de los lavaderos a empezar a regularizar un poco la situación, ¿ha sido en su totalidad? ¿Han encontrado resistencia? Hay resistencia. Hay resistencia porque esto hace décadas que viene teniendo resistencia. Uh-huh. Es lógico eso, pero por una cuestión cultural misma que tienen los empleadores. Pero bueno, nosotros vamos amparados en una ley aprobada, votada por amplia mayoría del Congreso, no vamos nada más que hacer cumplir la ley. Es cierto que hemos tenido conflictos, seguramente puede llegar a ocurrir más conflictos, pero bueno, trabajando articuladamente con otros, como otro organismo como es ANSES, como es AFIP, Ministerio de Trabajo, creo que vamos a llegar a lograr lo que creo en lo personal no se viene logrando en la historia desde que se produce se realiza producción de zanahoria en el corredor. Uh-huh. Y con respecto al tema de los laburantes y los trabajadores, ¿cómo es el primer contacto que el organismo toma? Porque uno entiende que generalmente, y sobre todo en el sector rural, existe, como también se lo dan en otros ámbitos, pero en el rural, esta cuestión primero de muchas personas que quizás no tienen sus estudios finalizados, y eso que los hace convertirse en personas que no tienen un amplio conocimiento de muchos de sus derechos, y también donde existe una gran presión por parte del patrón respecto a esto de, bueno, si hay que avanzar con prácticas de legalización o eso implica tener que reducir personal. Digo, ¿cómo es la relación con el trabajador? ¿El trabajador se anima a denunciar, se anima a contar lo que mira, pasa en su trabajo? El primer contacto cuando uno llega a un establecimiento es con el empleador, obviamente, uh-huh, por una cuestión formal de pedir una autorización para entrar. Claro, claro. Uh-huh. Generalmente siempre se nos deja, se nos permite hablar, y bueno, lo que tratamos es que cuando se le hace la entrevista al trabajador no esté el empleador cerca. Claro. Entonces ahí es cuando el trabajador expresa lo que siente y cuenta un poco la historia de vida que tiene. De todas formas, nosotros como un organismo nuevo no es lo conocido que desearíamos que sea el RENATEA, por eso lo que se está trabajando mucho en eso, en la difusión, en la promoción de derechos, pero una vez que comenzamos a trabajar, a charlar con el trabajador es cuando más información recabamos. José, y en lo que es los 21 lavaderos de zanahorias que tiene el corredor, ¿cuál es el grueso de trabajadores que llega desde junio a noviembre justamente para la cosecha y para el trabajo? Bueno, es una pregunta importante. Hasta hace 3 o 4 años atrás, el grueso de trabajadores de la cosecha venía de otras provincias. Y la mano de obra que se utiliza en los lavaderos es local o zonal. En los 21 lavaderos trabajan en promedio entre 15 y 20 personas. Eso aparte de los trabajadores que tienen ya permanente los lavaderos o las explotaciones, que son los tractoristas, maquinistas. Así que estamos hablando de más de 300 trabajadores que hay en el corredor. Así que vos fíjate que la semana pasada registramos casi el 30% de lo que creemos que hay. Uh-huh. Y este número, con respecto a lo que decías, que antes venían de otras provincias y actualmente la mano de obra en porcentaje es mayor a la local, ¿cómo lo toman ustedes desde el RENATEA? ¿Bueno? ¿Malo? No, la gente que venía era la gente de Santiago del Estero, la gente de Mendoza y algo de Salta. Esa gente sigue trabajando en la zona. Si no está mal la zanahoria, seguramente están los viñedos. Está en la cosecha en el de flores de maíz, que es donde más se ha regularizado. Hay localidades del sur de la provincia que por semana en la época del flores de maíz llegan entre 5 y 10 mil trabajadores, la mayoría de Santiago del Estero, y ahí se hizo un trabajo fuerte en registración en origen. Eso quiere decir que el trabajador, desde que salía de su casa, salía con su libreta de trabajador. Sin esa libreta de trabajador, el convenio que se firmó con la cerealera es que no podía ingresar al predio si no estaba debidamente registrado. Y en este caso, ¿cómo sigue ahora el proceso? ¿Ustedes siguen negociando con aquellos empleadores que todavía no han avanzado en el proceso de registración? Y mientras tanto, ¿cómo es el proceso con los que sí ya han decidido ir registrando? Digo, para ver que eso se cumpla, que sea efectivo. Con los que no hemos logrado todavía aún registrar, hoy precisamente a las 8 de la noche en la comuna de Santa Rosa del Gallina hay una reunión con todos los lavaderos. Es seguir registrando, obviamente, y a partir de ahora, con todos los registrados, seguir teniendo un contacto más directo con los trabajadores. Esto quiere decir que en la época que se le va a dar de baja, estar nosotros juntos, estar con ANSES y ver que no se le corte esa asignación, que tenga los derechos o que controlar que se le hayan realizado los aportes correspondientes. Es un trabajo que hacemos con AFIP, obviamente. Y esto es una parte, uno dice la zanahoria es simplemente una rama de las tantas que tiene el sector. ¿Está previsto, o por lo menos están trabajando ya en algunas otras áreas, sin decir en cuáles o por dónde podrían venir los próximos trabajos de operativos o de controles? No hay problema en decirlo. Estamos apuntando luego a trabajar con el cordón verde de la ciudad, todo lo que sea Santa Fe, Recreo, Montevera. Hay un trabajo de investigación alto en la parte de cría bovina y estamos buscando de articular con la gente de la producción láctea. Que hay una serie de contratos que por ahí no están muy claros, por eso estamos articulando mucho con ellos. Así que por ahí vendrá parte del resto de... Ahí va a venir seguramente el resto. Como también una herramienta nueva, nosotros antes pagábamos el seguro de sepelio del trabajador, lo pagábamos nosotros, nos hacíamos cargo del gasto. Hoy eso se modificó en el momento que fallece el trabajador o alguno de sus familiares, directamente va a tener un monto fijo como un subsidio que va a cobrar esa familia, y bueno, de ahí se va a hacer cargo también de los gastos de sepelio. Sí, vamos a trabajar fuertemente con el tema empresarial para que no... Porque el monto que va a percibir ahora es mucho más alto del que nosotros pagamos. Y bueno, como vos sabés, siempre las avivadas existen. Así que es estar en cada uno arriba de cada una de esas familias que tuvo esa desgracia. José, y con respecto a los 300 trabajadores, ¿se hace una lectura, por ejemplo, de las edades, teniendo en cuenta que también el RENATIA viene articulando con el Progresar, esto que comentabas anteriormente, que una vez que finalice la cosecha van a trabajar para la asignación? ¿Cómo se hace? Sí, las edades no son homogéneas, tiene de todo tipo de edades. Hay gente joven, pero también hay mucha gente vieja, que es la que hoy se da cuenta que hace a lo mejor 25 años y no tuvo un año de aporte ni 6 meses de aporte. Entonces esa es lo que por ahí hace a que los jóvenes se den cuenta que todos en algún momento van a llegar a una edad avanzada, que no van a poder trabajar más y tampoco van a tener el acceso a una jubilación. Seguramente Patricia, en una otra visita que haga, tenemos un programa que se llama Pista, que se está implementando, que va a ser precisamente para proyectos productivos de las producciones que son estacionales. Por ejemplo, cuando termine la época de la caña de azúcar o de la misma zanahoria, tener un grupo asociativo de productores, de trabajadores que puedan llevar adelante algún proyecto productivo. Y eso genere, obviamente, ingresos al núcleo familiar cuando no tienen el trabajo continuo. José, la seguimos la semana que viene. Gracias por la visita. Quedaron cosas en el tintero, pero seguramente la semana que viene seguimos profundizando. Pero importante contar entonces este trabajo, este operativo importante que han hecho allí en la zona del departamento Garay Norte, del departamento La Capital, vinculado al tema de la zanahoria. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima semana. José Arocio es el titular del RENATEA en Santa Fe, que nos ha contado entonces sobre los trabajos realizados en los últimos días aquí en la región. De esta manera nosotros prácticamente estamos llegando al final. Nos encontramos mañana, mi estimada. Así es, Diego. Bueno, que tenga buen resto de jornada. Saludamos también a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador. De la misma manera lo hacemos con cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos estaremos reencontrando mañana nuevamente en estas 2 horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región.